19:16 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Uritorco, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. En el territorio de Capilla del Monte, la nave de Cielos Profundos, sintonizada a través de la 105.9. En Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, a través de la sintonía 106.3. En el planeta y sus alrededores, estamos en la www.fmgente.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en estas dos líneas, 03548-482-452, 03548-482-811, mi piloto de tormentas, Pablo Maceda. Bienvenidos, los saluda el viajero galáctico Fernando Dice, Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años, por la 105.9 en Radio Gente. Como les estábamos contando, recuerden ustedes que los programas de los últimos 5 años de Cielos Profundos pueden escucharlos una y mil veces a través del blogspot cielosprofundosfm.blogspot.com. Hoy con una visita especialísima, ¿no? Uno de los hombres más notables de lo que yo nombro desde hace tantísimos años como la segunda generación de investigadores de la omnilogía en la Argentina, ¿no? Estamos con Rubén, el Gurú Morales, que así es conocido, este legendario personaje de la investigación del tema ovni en la Argentina, que sostuvo durante muchos años una página Mitos del Milenio, ¿no? Que dio muchísimo que hablar, despertó muchas polémicas entre propios y extraños, y que es el hombre que de alguna manera ha inyectado una especie de revitalización en el interés por el tema ovni en la Argentina con la generación, ¿no?, de los cafés ufológicos, ¿no? Podemos decir uno de los iniciadores, él ya nos va a contar un poquito también cómo surgió todo esto del café ufológico Río 54, que se lleva adelante en Río de Janeiro 54, ahí a metros de lo que es Avenida Rivadavia en Capital Federal. Así que vamos a compartir con él estas 2 horas de programa, vamos a charlar mucho. Es un hombre que tiene un montón de historias para contar, un montón de reflexiones para hacer, y bueno, es un gusto volver a escuchar después de un montón de años que no nos encontrábamos en Capilla del Monte, ¿no? Nos vimos allá por la década de los 90, después algún momento del año de principio de los 2000, y finalmente, bueno, en Buenos Aires, por supuesto, pude asistir a una reunión muy linda que hubo del Café Río 54, del Café Ufológico, donde me reencontré con un montón de gente conocida, y tuve el gusto de conocer por primera vez a una también de las leyendas de la investigación del tema ovni, don Mario Cohen, ¿no? Y donde me encontré, bueno, con Eduardo Grosso, con un montón de gente conocida, y tuvimos la oportunidad de decir también lo nuestro. Y hoy tiene la oportunidad de decir todo lo suyo, o una gran parte, Rubén Gurú Morales. Rubén, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a vos, Fernando. Es un gusto estar aquí en tu programa. Por primera vez estar aquí en tu programa en Capilla. También es muy agradable el hecho de que, bueno, a través de esto del café ufológico, vos hayas sido primero de alguna manera, y se establece este vínculo también, ¿no es cierto? Claro. Realmente estoy muy contento, tanto yo como Mario Lupo, que iniciamos esta idea de los cafés ufológicos en la Argentina. Nunca pensamos que íbamos a lograr lo que se está logrando casi sin quererlo. Uh-huh. Si a mí me hubieran dicho cuando iniciamos esto en el año 2010 que de pronto iba a haber, una decena de cafés ufológicos funcionando en la Argentina y en el exterior, yo diría, bueno, es imposible. Uh-huh. Sin embargo, la idea fue tan buena, tan creativa, se ve, que prendió y tuvo su repercusión en este, digamos, en distintos ámbitos, y se han creado cafés ufológicos en este, en distintas este, ciudades. Está el caso de este, bueno, Capilla del Monte tiene su, sí, su, tiene el suyo, su, sí, sus cafés ufológicos, sus cenas ufológicas. Está el caso de esta Resistencia Chaco, de Corrientes, la de gente Mendoza. Este, hay también en La Plata, hubo un tiempo en La Pampa, hubo un tiempo en Unquillo también. Ajá, mirá. Este, tenemos el, bueno, hubo en Colón, en este, Entre Ríos. Sí. Y se van dando, por ejemplo, uno de los más exitosos que está funcionando es el de Valencia, en España. Ah, mirá vos. Que han tomado también el formato y se reúnen todos los meses. Tomando el formato de acá de la Argentina. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, aparece como Café OVNI Valencia. Me estaba olvidando de Santa Fe, de Rosario. De Rosario. Rosario. Sí, aunque estos rosarinos son medios exclusivos, esos amigos, ¿no? Claro, bueno, ya les voy la, a... La idea es que sea... Nosotros, a través de del café ufológico, hemos logrado que cada cual lo adapte, digamos, a su modalidad. Sí. Esto es una idea que nosotros creamos, decir, bueno... En su momento nos juntamos con Mario Lupo en un bar y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo porque estamos muy desconectados de mucha gente. ¿Qué podemos hacer para volver a juntarnos con los amigos de tanto tiempo? Sí. Y este, dijimos, vamos a hacer reuniones, pero las vamos a hacer mensualmente, sí, periódicamente, para que haya una continuidad. Claro. Entonces resolvimos que nos juntamos todos los primeros jueves de cada mes a las 18:30, en el mismo lugar, que es el Café de la Subasta, Río de Janeiro 54, este, en Capital Federal. Y a partir de ahí nos empezamos a reunir y empezó a sumarse gente. Y de ese sumarse gente, primero empezamos con una mesa chica, que eran de 4 personas en principio, después 6, después 8. Y ahora estamos en reuniones que no bajan de 40 personas. Sí, son una banda. Les queda chico el... El lugar ya nos está quedando chico. El café, este, no, es muy lindo el ambiente, pero les va quedando chicón. Yo el día que fui... Estaba chico, y sé que después hubo otras reuniones que fueron terribles. Hubo otras reuniones que fue más gente todavía de la que estuviste vos. Sí, sí, sí. Sí, hemos llegado a tener casi 50 personas en un espacio que no da para eso. Y es maravilloso que la gente venga simplemente a reuniones que son de conversación. No se trata de desarrollar un tema en particular, no se trata de que alguien dé una conferencia, ni que haya una... digamos, una tendencia a seguir, sino simplemente que cada cual viene, se presenta. Eso también es importante, que las personas que vienen por primera vez son las primeras en hablar, se les concede la palabra en primer lugar para que puedan presentarse, decir qué los trae, qué experiencias han tenido. Y a partir de ahí pasa algo que es muy importante, que cuántas veces nos ha pasado a nosotros de que vas a una reunión y de pronto decís, bueno, fui a tal reunión, pero pasó el tiempo y no me dejaron hablar. Y me tuve que ir mascando lo que quería decir. Sí. Eso nosotros lo evitamos desde un comienzo y hacemos que la gente venga, se presente, hable. Y ahí surgen cosas muy interesantes. Y tal es así que es un lugar de convocatoria para mucha gente que, como vos decís, es histórica en el claro, tema OVNI. Claro. El caso de Roberto Valls, el caso de Mario Cohen, el caso de Javier Estañaro, Rubén Romano, ha venido Andrea Pérez Simondini, en fin, una cantidad de gente que me voy a quedar cortísimo si me pongo a enumerar. Pero lo que sucede es que, y incluso a mí me llama la atención muchas veces. Eduardo Grosso. También. Bueno, el recuerdo de siempre la queridísima Liliana Flota. Liliana Flota, ¿no? Claro, que no llegó a ir ella, pero sí. Siempre, por supuesto, la tenemos presente por todos los trabajos que realizó y por la buena persona que era. De hecho, se la recordó en su momento en el Café Ufológico el Río 54, que también es un momento, es un lugar donde se comentan las novedades, las buenas y las malas, y sirve para hacer una especie de catarsis de lo que nos pasa a todos, ¿no? Y tal es así que va mucha gente simplemente a escuchar, y vos por ahí ves que son gente que está en el tema OVNI desde hace muchísimos años, y que en otras circunstancias serían, digamos, a los que habría que escuchar, y no, prefieren cederle la palabra a los que llegan y cuentan cosas nuevas. Porque por ahí nosotros también nos pasa de que nos aburrimos bastante de escuchar siempre los mismos casos y las mismas historias, y estamos ávidos de escuchar cosas nuevas. Entonces por ahí hay gente que viene, que de pronto te cuenta una experiencia que tuvo en determinado lugar del país, que nunca se supo, que nunca se conoció, claro, y lo cuentan por primera vez y dicen, bueno, la verdad que yo esto lo había contado a mi familia, a mis amigos, pero nunca se me hubiera ocurrido que esto lo podría decir adelante 40 personas. Porque todavía subsiste ese prurito, esa cuestión de cuidarse de contar determinadas cosas en público. Y ese es el efecto que se está dando, muy, muy particular, digamos. Claro. ¿No? Rubén, vos además de ser un hombre de la segunda generación de la investigación de la omnilogía, de la ufología en la Argentina, sos psicólogo social, sos publicista también, o sea, tenés una preparación incluso para poder abordar y aparte desde hace unos años docente. Y docente, claro, también, claro, y sos docente también, ¿no? Entonces, bueno, es como que tenés una preparación también muy, muy, digamos, muy sólida para poder afrontar una dinámica de grupo como la que se da en el café ufológico, ¿no? Y bueno, digamos, me parece que es muy importante que de alguna manera la gente pase por allí, los que tengan la intención de armarlos, para ver cómo manejan ustedes la dinámica, ¿no?, del café ufológico, sin querer digamos, o pretender ustedes bajar línea, porque puedo decir, ustedes no tienen subsidiarias, ni tienen o sea, son un café ufológico y los otros cafés ufológicos son como son, ¿no?, en su forma. Claro, ¿sí? Por supuesto, sí. ¿No? Y además, digamos, esta idea no es, debo decir, no es original nuestra ni argentina. En Francia, desde hace más o menos 30 años, a iniciativa de Gérard Lebat, que fue un ufólogo en su momento colaborador de la conocida revista Lumière dans la Nuit, que tuvo mucho éxito en la investigación OVNI en Francia en su momento. Gérard Lebat organizó lo que se llama Le Repas Ufologique, que son las comidas ufológicas, que ahora se denominan de otra manera, le llaman algo así como reuniones al plato. Ajá. Para ponerle un tono platillista, ¿no? Estas reuniones también fueron, digamos, precursoras, se siguen realizando hoy en día. Y se funcionan con el mismo sistema que nosotros. Y a mí me costaba utilizar, digamos, nosotros comenzamos llamando esto reuniones Río 54, porque era Río de Janeiro número 54 a la calle, y nos quedaba bien como una abreviación poner reuniones Río 54. Y Gérard, desde Francia, tomó inmediatamente nuestra iniciativa, se dio cuenta de que estábamos haciendo lo mismo que ellos sin saberlo, y empezó a publicitarlo en Francia. Entonces, un día llega una chica a la reunión y dice, yo vengo acá porque he visto esto publicado en una web de Francia, yo hablo francés. Sí. Y nosotros no sabíamos nada. Y a partir de ahí nos pusimos en contacto con Gérard y él dijo, vea, tienen que llamarse café ufológico para diferenciarse. Y así utilizamos esa denominación que la dijo él desde Francia. Y la utilizamos muy a nuestro disgusto en este momento, porque la palabra ufológico no es muy conocida acá en la Argentina, no es de uso habitual. Entonces preferíamos evitar el tema. Acá vos viste que en ningún canal de televisión te van a llamar para hacer comentarios ufológicos. No, exacto. ¿No? Te dicen, venía a hablar de platos voladores, de naves extraterrestres, de maestros cósmicos. Bien, sí. Por ahí vamos bien, pero no diga la palabra ufológico porque suena mal. Entonces, en Francia es distinto. Allá es habitual que en un medio de prensa se utilice ese término. Bueno, tienen la cultura que por ahí les marcó la GEPAN, ¿no? A ellos, que era este grupo del Estado francés que investigaba el tema OVNI casi, no sé si me equivoco, de una manera oficial, ¿no? Sí, sigue estando. Y ahí se produjo también el famoso informe Cometa, ¿no? Por supuesto. En Francia. Es como que por la cultura y la idiosincrasia de los franceses, que son líderes en o sea, son vanguardia en muchas de estas cosas, mucho más que los españoles y que los americanos. Imagino que para ellos esto tal vez sea un poquito más natural que en otros lugares, ¿no? Sí, fíjate que el Japan venía funcionando desde el principio de la década del 70. A fines de la década del 70 se le cambia el nombre, se hizo una... hubo un momento que de cambio que se pensó qué hacer con esa comisión oficial, si se seguía o no se seguía. Ajá. Y se tomó una iniciativa muy inteligente, que es cambiarle ligeramente el nombre. Sí. Y ahora se llama Japan. Japan significa que esa I intermedia. Ajá. Es el grupo de estudios e informaciones sobre fenómenos aéreos no identificados. Ajá. Vale decir que la palabra información significa que todos los archivos que tiene el JPAN se publican en web. Y hay digamos, un archivo público con todas las investigaciones que se han realizado. Cosa que sería muy linda que se hubiera podido hacer en países como el nuestro, donde todo lo que es investigación oficial o oficiosa se maneja dentro de unos códigos de oscurantismo y Ahora, bueno, sí. Mira, vos sabés que porque me están llegando preguntas, sí, y dale, yo voy dale, anotando, dale. Me están pidiendo que te pregunte sobre algunos temas. Dale. Queremos que participe la gente. Sí, sí. Está bueno, yo voy tomando la pregunta y voy, por ejemplo, el tema de la comisión OVNI. Le quiero recordar a la gente que quien están escuchando ustedes, Rubén Gurú Morales, es un hombre de vastísima experiencia, de mi edad, 55 años. 56, perdón. 56, bueno, uno menos. Tiene muchísima experiencia en estos temas. Por ahí no es de un... Es alto, pero no de alto perfil, sino más bien de un bajo perfil, pero muy conocido. 1,87 m, mira. En el ambiente de la ufología. Y y justamente toca un tema, el tema de la comisión. Vos sabés que yo me acuerdo, yo he criticado la iniciativa que tomó toda la gente del CEFORA, donde por ahí tengo algunos conocidos también, porque me parece que es una pasión inútil entregarle toda la vocación, la voluntad y los casos que cuestan tanto, ¿no?, a los investigadores OVNI, porque como no hay profesionalización de esto, todos somos aficionados, tenemos para entregárselo a militares que después van a esconder los resultados, que nunca te van a poner a disposición lo poco mucho tecnológico que puedan tener para que vos puedas continuar investigando algo. Y esta actual comisión con la que yo he tratado de comunicarme en montones de oportunidades, parece no estar funcionando donde dicen que funciona, que sería en edificio Cóndor. Sí, sí. Es muy difícil tomar algún tipo de vínculo para saber en qué andan, ¿no? Y me parece que los ufólogos hemos, aunque yo no he participado de esa iniciativa, al contrario, he dicho todo lo contrario, no les den sus investigaciones ni su tiempo a los militares porque les van a robar los casos y nunca ustedes van a saber qué han hecho con eso, a qué conclusión arribaron. Y me parece que estamos medio en esa cuestión, me da la impresión a mí. Contame vos lo que te parezca y lo que sepas también. Está bien, ¿no? Está bien. Yo te puedo decir... Por empezar, no tengo esa estigmatización con respecto a lo militar en sí. Uh-huh. He contado con la amistad hasta su muerte del capitán Daniel Pericé. Ah, bueno, pero estás hablando de aquellos militares, yo estoy hablando de otra... No nos olvidemos que... Vos estás hablando del CITEFA y de otra gente que hizo otras cosas. En las buenas, ¿no?, épocas de los años 60 y 70, el capitán Omar Roque Pagani... o el brigadier Palma, uh-huh, acostumbraban a concurrir a conferencias, uh-huh, de OVNIs dadas por civiles, lo mismo que hacía Pericé, y participar como uno más y expresarse, claro, intercambiar información con los civiles. Digamos, uh-huh, ha habido una situación incluso que hubiera sido más transparente todavía si no hubiéramos tenido Fernando, tantos gobiernos militares en la Argentina. Mm. El hecho de tener tantos gobiernos militares obstaculizó mucho la investigación, tanto civil como militar, del tema, y introdujo un elemento distorsivo en ese aspecto, uh-huh, como fue distorsivo de todo el periodo democrático argentino desde ya. Uh-huh. Pero cuando se produce con respecto a esta actual, la comisión que se nombró en el año... se anunció en el año 2010. Exacto. A fines del 2010 y se lanzó en el 2011 oficialmente. En principio yo estuve tratando de comunicarme con la gente de Fuerza Aérea en ese momento. Logré comunicarme con el capitán Mariano Mojau en su momento. Y le ofrecimos en principio, desde las reuniones Río 54 que se estaban realizando, ajá, le ofrecimos a él y a el comodoro Tealdi, que había sido nombrado en primer momento como supuesto responsable de esa comisión, nuestro deseo de colaborar para poder establecer un proyecto como había sido, por ejemplo, el GIPAN en Francia. Claro. Si nosotros tenemos modelos para mostrar, de modelos virtuosos de comunicación exitosa entre investigadores civiles e investigadores militares y investigadores oficiales, uh-huh, en otros países, ¿cómo no lo vamos a hacer? Vos sabés que en Francia, si querés hacer una denuncia sobre, uh-huh, ovnis, sí, ¿a dónde tenés que ir? Al GIPAN, ¿no? No, no, no, señor. Tenés que ir al puesto de gendarmería de tu zona. Ajá. La gendarmería te toma la denuncia, sí, tienen un formulario, y ese formulario la gendarmería lo remite al GIPAN. Vale decir que eso también limpia todas las denuncias truchas, por así decirlo. Mm. Porque denunciar en un organismo de gendarmería significa hacer una denuncia formal. Ajá. Que en el caso de ser un bromista puede prestarse a una cuestión de falso testimonio. Sí. Entonces, eso también ayuda a que las denuncias sean serias. Y se hace con toda formalidad y con toda tranquilidad. Eso es algo maravilloso, que incluso en las revistas de gendarmería, que me han mandado ejemplares por, uh-huh, por internet, se publican notas sobre ovnis. Uh-huh. En Francia. O sea que si nosotros pudiéramos hacer algo que sea la décima parte de eso acá, sería extraordinario. Sí. Por eso le habíamos ofrecido la colaboración en su momento, y tuvimos el honor de que el capitán Mariano Mojau participó de un café ufológico Río 54. Ajá. Eso está publicado en internet, cualquiera puede entrar al blog que es río54ovni.blogspot.com, y va a encontrar la foto donde estamos con el capitán Mariano Mojau, que nos explicó en ese momento que se constituía, el año 2011 era ya, se constituía oficialmente la comisión como organismo dependiente de la Secretaría General, sí, Administrativa de la Fuerza Aérea. Ahora estamos en el 2015 y no han publicado absolutamente, claro, nada. ¿Te acordás? Yo te quiero preguntar algo. ¿Vos supiste por algún compañero de ruta, vamos a decir, no sé si llamarnos colegas a los investigadores también, puede ser? Todos somos colegas, ¿no? Todos somos colegas. ¿Alguno filtró cuál era alguno de esos 23 casos famosos que supuestamente habían legitimado como para empezar a una investigación, aunque sea uno? Por ejemplo, Mario, este investigador de La Pampa que tuvo... Quique Mario. Quique Mario. Quique Mario tuvo un caso impresionante que era el del cabo Pucheta. Ah, sí. Tremendo el caso ese de Sergio Pucheta. Un caso como para investigarlo realmente con un montón de elementos, supuestamente de una abducción, ¿no? Vos el caso ya lo conocés, sí, yo acá lo he dado policía, a conocer. Era un cabo de la policía. Exacto, sí. Después, acá en Córdoba tuvimos el de un comisario que desapareció ahí en la zona de las Achiras, que tiene, lo tenía la gente de ahí de Río Cuarto, ese caso, investigándolo, Medina y otros muchachos más de ahí, ¿no? O sea, hay algunos casos de los últimos, de la última década, que han sido casos, pero que en la época de la Cuarta Dimensión o de la revista La 2001 hubiesen sido pero tapa de revista durante un montón de meses. Y uno ve que si tienen 23 casos, no sabemos cuáles son, no dan información. Yo he llamado, pero me he gastado la plata escribiendo, llamando por teléfono al edificio Cóndor. Sí, hola, sí, ¿me pasás con la comisión de investigación OVNI? Sí. Llama, no te atiende nadie. Claro, otro dato a tener en cuenta, Fernando, es que en principio, por empezar, tardaron mucho en tener un medio de comunicación. Hubo un momento que pusieron un link en la página web de la Fuerza Aérea, en la página principal, un link a la comisión para los que quisieran mandar informes o avistamientos, que te mandaba un formulario que tenías que llenar. Sí. Ahora, desde hace ya bastante tiempo, meses o un año, ya ese link ha desaparecido. ¿Qué lo dices? De modo que no hay un vínculo directo desde la página de la Fuerza Aérea que vaya a esa supuesta comisión. Exacto. Y también hay que decirlo, la sección Noticias en Vuelo que publica la Fuerza Aérea en su misma página jamás hizo mención a esta comisión. Siendo que mencionan, qué sé yo, por ejemplo, que una determinada integrante de la Fuerza Aérea se recibió de licenciada, digamos, o que se entregaron diplomas de tal cosa, digamos, cosas bastante que son noticias bastante parroquiales para lo que es la Fuerza Aérea, no publicaron una sola línea sobre este tema. De modo que yo tengo mis reservas al respecto y no tengo confirmación de eso, pienso que debe estar desactivada. Pareciera que lo está. Yo tengo, no lo puedo contar, pero lo puedo contar después en privado, pero yo tengo un contacto de la gran flauta ahí adentro y me dicen ya no hay nada. O sea, es como que no se termina de entender. Volviendo a este tema de las comisiones, vos mencionaste algunos personajes también legendarios y por eso yo dije, bueno, pero esos eran otros militares, ¿no? Pericé, Pagani, Palma, entre algunos nombres tal vez menos conocidos. ¿Sabés qué se hizo de los archivos de ellos? ¿Sabés si pudieron preservar algo de lo que inicialmente investigaron allá en la década de los 60, de los 70? Creo que puede ser que Palma haya llegado hasta los 80, hasta la década de los 80 con algunas investigaciones. Claro, bueno, ¿ves que estás poniendo el dedo en la llaga? si no te lo pregunto a vos. Para eso serviría una comisión, una verdadera comisión cívico-militar que se dedique al tema, para rastrear esos materiales, y no solo para rastrearlos, sino para darles el marco de publicación correspondiente. Entendemos que ya son archivos que no tienen ningún tipo de interés estratégico, que se podrían publicar con nombres, apellidos, pito y todo, digamos. Claro. No hay ninguna posibilidad de que sean perjudiciales para nadie. Y esos archivos merecerían ser rastreados, dando las garantías para que se difundan, para que se haga una desclasificación, como se hizo en Francia, como se hizo en Inglaterra, como se hizo en Brasil, ¿no? En Brasil, en Australia, en Chile, creo. En Chile también han hecho bastante. Bueno, en Chile tienen una comisión OVNI de la Fuerza Aérea, de la FACH, que trabaja. Claro, en Perú también, en Uruguay, creo. ¿No? Sí, tienen distintas modalidades. La de Perú he escuchado comentarios que la han cuestionado bastante, la de Uruguay también escuché comentarios que tiene algunos cuestionamientos, pero en general, por lo menos han publicado cosas. Acá lo que llama la atención es el silencio de radio. Claro. ¿Cómo puede ser, yo digo, que estamos ya a 4 años que se creó esa comisión acá, que nunca hubo ni siquiera un folleto para entregarle a los escolares diciendo que es un satélite o que es un meteorito. Sí. Mínimamente algo como para decir, bueno, salimos al ruedo. A nivel pedagógico. A nivel pedagógico, claro. Como para decir, bueno, existimos, como cuando te entregan un volantito de que tal fundación existe o tal organismo existe. Digo, eso me llama muchísimo la atención y también me llamó muchísimo la atención, Fernando, que no es un dato menor. Que las dos apariciones grandes que tuvo la comisión esta de manera mediática fueron en el diario Clarín. Ajá. Y a doble página. Sí. Por lo cual yo estoy en disconformidad con aquellos que han dicho que es la comisión de Cristina. Uh-huh. Entiendo que si hubiera sido la comisión de Cristina, no sería precisamente es el medio elegido. Claro. Es una razón. No, yo no creo que sea una cuestión esto. Creo que respondieron por ahí desde el gobierno a un impulso, porque bueno, estuvieron varios años juntando las firmas, ¿no? La gente del Sephora y entonces me dijeron, bueno, está bien, vamos a armarlo. Después yo no sé qué pudo haber pasado. Incluso hasta se mencionó que Polanco formaba parte de esa comisión. Me parece que Polanco no tiene nada que ver con esa comisión. O, lo ignoro, no tengo... ¿Viste? En algún momento creo que se mencionó también algo así. Lo cierto es que esto no funciona y la verdad que da lástima porque si en algún momento funcionó, ¿no? Esto podría haber tenido algunas... Hacemos una pausa, dale, hacemos una pausita musical y comercial. Estamos compartiendo Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años. Muy bien, la hora 19:55 minutitos. Continuamos compartiendo en Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Este vuelo de Cielos Profundos con Rubén Gurú Morales, ¿no? Acá le preguntan a Rubén si vas a ir a Kafka. Me parece kafkiana la pregunta. Bueno, pero no sé, tal vez alguien, algún conocido, alguien que... No, pero yo estaba justamente fijándome en el celular a ver si tenía un mensaje de alguien que me quería ver en ese bar, pero no encuentro nada que... No sé a qué viene la pregunta, digamos. Claro, bueno, que el amigo que evidentemente está escuchando el programa, como los mensajes que nos fueron llegando, que nos vayan, que me aclaren un poquito más, aunque sea en forma privada, yo le transmito a Rubén si quieren encontrarse con él. Vamos a aprovechándote, casos recientes, Rubén, por ejemplo, lo que pasó en Ituzaingó, ¿te acordás? Que se filmaron ovnis aparentemente. La caída de ese objeto que también provocó un desastre en una vivienda en otro barrio, en Monte Grande. ¿Qué te parecieron todos estos últimos casos algo resonantes que se ligaron a la cuestión ovni, pero en realidad no sabemos si eran tema ovni o no? Claro, bueno, esto es lo importante, volviendo a lo que hablábamos al principio, lo importante de las reuniones que tenemos en el café ufológico. Sí. ¿Por qué? Porque viene gente de distinta extracción, investigadores o aficionados al tema, sí, que tienen distintos intereses en el tema, y a través de eso uno no se queda con una sola versión. Sí. Y eso es algo que me fascinó, por ejemplo, con el caso de Monte Grande, que fue en el año 2011, se produjo una caída. Las primeras noticias que salieron fue que había una explosión que afectó tres viviendas, creo que eran dos viviendas y un local. Sí. Y los vecinos hablaban de que había caído una bola de fuego del cielo. Fue la primera información periodística decía eso. Vale decir que el tema de que se vio algo caer del cielo no fue una invención de los investigadores o de los periodistas. Fue una cosa que... Un testimonio de la gente de primera fuente. A partir de ahí, incluso yo me acuerdo a la gente que forma parte de el Café Ufológico Río 54, que tengo todos los mails, les mandé un mail inmediatamente, les dije, ojo, pasó esto, a ver quién puede ir para allá. Pero llegué tarde porque ya habían ido varios. Y estos que fueron, después volvieron a las siguientes reuniones, el caso de bueno, qué sé yo, Andrea Pérez Simondini, Pablito Juan Kraut, sí. Daniel Postisi, Adolfo Candino Campo, y de algún nombre me estaré olvidando por ahí, que fueron y cada cual vino con su versión del tema. Uh-huh. Y eso me pareció muy interesante, porque de ese hecho simple, digamos, de que había sucedido una gran explosión que destruye toda una esquina, y que a su vez se la asocia con la caída de una bola de fuego, surgieron como 5 o 6 hipótesis. Una de ellas, obviamente, es la que pudiera ser un ovni, una nave o algo así, qué sé yo, un fenómeno no identificado. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la explicación oficial, que se trató de... La explosión de una garrafa. El estallido de un horno pisero. Ah, de un horno pisero. Claro, sí. En realidad las garrafas, esto hay que decirlo, es muy raro que exploten. Uh-huh. Lo que sucede es que si una garrafa se vacía dentro de un espacio cerrado, sí. La cantidad de gas que produce sí alcanza que con una... digamos, con una llamita o con una pequeña chispa que puede pasar al enchufar algo o prender una luz, sí. Puede producir una deflagración y una explosión importante. Uh-huh. Recordemos el edificio que se cayó en Rosario por culpa del gas, digamos, ¿no? Entonces, no es minimizable, como algunos dicen, la hipótesis del gas. Uh-huh. Pero también surgieron otras hipótesis. Una de ellas, que se trató de un misil que cayó por error. Uh-huh. O que tenía un destino y se desvió, una cosa por así. Y otra hipótesis fue, por ejemplo, que no era un misil, sino un cohete de investigación, un cohete experimental. Y que también cayó por error en ese sitio. Que tuvo, claro. Claro. ¿Y cuál me estoy olvidando? Bueno, en ese momento también había un residuo espacial que muy pocos días antes había caído en Canadá, uh-huh. que estaba anunciada la caída, y se presumió también, según algunos dicen, que puede ser también un resto espacial de un satélite viejo. Un satélite, claro. Que ha caído. Y otra posibilidad es que la explosión haya sido objeto de otra actividad. No sé, uh-huh. digamos. Una explosión puede ser provocada por muchos motivos, ¿no es cierto? Claro. O sea, fíjate vos que el hecho de escuchar distintas voces y voces que discutían y que planteaba cada cual su opinión con más fuerza y con más argumentos, sirve para que uno se abra, ¿no? Cuando se dice eso, hay que abrir la conciencia. Bueno, ¿qué es abrir la conciencia? ¿Es repetirlo a cada rato? No, es abrir la conciencia a todas las posibilidades que pueden darse y estar receptivo a no solamente a una versión de los uh-huh. hechos, sino tener la posibilidad de escucharlo todo. Y a raíz de eso, realmente me quedan dudas en el sentido de que llamó la atención en su momento la celeridad con la cual se produjo la investigación del hecho, uh-huh. con mucho despliegue de mucho personal, con unos uniformes bastante especiales y qué sé yo. Sí. Y el hecho de que el municipio de Monte Grande, de Esteban Echeverría, se dedicó a cubrir los gastos y los daños con una premura extraordinaria. Mm. Siendo que bueno, no sé cómo será el municipio de Capilla del Monte, pero hay municipios que son a veces un poco remolones en atender las demandas de los vecinos. Sí, acá es como muy remolón. No quiero entrar en ese. Pero si copian a la actitud de que tuvo Esteban Echeverría en ese caso, sería maravilloso. No, pero lo que vos estás marcando es muy significativo. Pareciera que algo. Exactamente. Pasó relacionado no con una cosa extraterrestre, sino más bien terrestre, y salieron a calmar las aguas enseguida con: muchachos, le arreglamos todo, quédense tranquilos, te levantamos la casa de nuevo. Claro, hay algo de eso. Vos tenés esa sospecha, parece. Es que Sí, es que digamos, los generalmente los grandes misterios nos llevan a situaciones que son demasiado familiares, ¿no? Sigmund Freud había, Freud había establecido que lo, cuando él hablaba de lo siniestro, que lo siniestro es una expresión que en lengua alemana se relaciona con lo familiar. Entonces siempre que estamos hablando de estas cosas, pretendiendo ponerlas en lo más lejano, estamos hablando de muy adentro de lo que nos pasa a nosotros mismos. Bien. Te leo este mensaje. Me dice esta persona, nos presentó Mario Aprile en ese café. Soy fulano de tal, que después te lo digo en privado. No tengo tu celular, que no tiene tu número de celular, pero yo te puedo pasar el número de celular de esta persona, y vos te contactás con... Perfecto, con sí, ahora me acuerdo. ¿Eh? Sí, es una reunión que se hizo en el bar Kafka, pero hace por lo menos 2 años. Hace más de 2 años. ¿Que anduviste por acá? Sí. Ah, mirá, vos, y ahí no nos cruzamos, parece. Y se ve que no, los caminos de la vida. Los caminos de la vida. Bueno, tema contactados. ¿Qué mirada tenés? No opinión, sino qué mirada tenés sobre el tema de los contactados, ¿no? Tanto de los vernáculos, digamos, de los nuestros, como de los de todo este fenómeno que se dio en el mundo también a partir de la década de los 70, muy fuerte en los 80, 90, ¿no? Bueno, es un tema que se ha tocado mucho en por ejemplo, en el café ufológico de Río 54 y en los demás cafés ufológicos también, incluso en Valencia, España, también se lo ha tocado. Es un tema complejo en cuanto a que siempre ha dado lugar a controversias, el tema del contactismo, ¿no? El tema es, ¿son reales los contactos? ¿Se contacta? ¿Hay determinados líderes o determinados grupos que establecen comunicación directa con determinados seres? Sí. Y de pronto uno dice, bueno, y realmente esos seres que vienen de supuestamente naves de otros planetas, ¿están a disposición para que si hace un contacto programado en el Uritorco, van todos al Uritorco? ¿Que si se hace otro en Perú, se mudan al Perú? ¿Si hacen otro en España, van a España? ¿No nos suena un poquito, digamos, llamativo todo esto? Y también nos hace volver a pensar esto. Bueno, ¿qué pasa con eso que ponemos tan afuera que a lo mejor tiene que ver con algo que está muy adentro, ¿no? Parece un contactismo a la carta, ¿no? Es que hay, digamos, hay gente que busca un contacto espiritual, que busca una actividad mística, que tiene la necesidad que todos tenemos, de tener un acercamiento a esa realidad que sabemos que existe y que no figura en los libros de escuela. Nosotros tenemos una mentalidad, una educación a la cual nos han llevado, por la cual la espiritualidad es algo negado. Solamente, como muy bien lo decía Mircea Eliade, el gran estudioso de las religiones, en sus libros, por ejemplo, El mito del eterno retorno o Mito y realidad, que las religiones han logrado estereotipar una serie de rituales y que nos han alejado de las experiencias extáticas, las experiencias de, éxtasis, sí, de éxtasis que tenían los antiguos chamanes, las antiguas culturas, en las civilizaciones del pasado, cuando todavía las religiones estaban en formación. Entonces, eso hace que nosotros nos privemos, a través de la vida mundana, de tener una experiencia espiritual. Y el hecho de tener una pequeña experiencia, como puede ser un grupo de meditación, es a veces vivido como una cuestión mucho más fuerte y movilizante psicológicamente de lo que debería ser. De hecho, la gente que practica yoga, la gente que practica determinadas disciplinas orientales, tiene la posibilidad de tener acceso a ese tipo de estados no convencionales de conciencia, uh-huh. Los llamados ENOC, estados no convencionales de conciencia o no ordinarios de conciencia, que permiten tener acceso a otro tipo de realidad. Obviamente hay otro tipo de realidad más de la que muestran nuestros ojos. Eso es, va más allá del tema de la gama de ondas que pueda barrer la vista o una cámara infrarroja. Ajá. Y evidentemente eso no se puede negar. Hay mucho. Pero también es cierto que determinados contactos hacen una extrema simplificación de esto. Y lo que normalmente sucede es que exhiben mensajes donde nos sermonean y dicen, sí, ustedes tienen que portarse bien, tienen que cuidar el clima, tienen que terminar con la belicosidad y las guerras. Uh-huh. Si ustedes siguen así, van a seguir siempre en tercera y nunca van a pasar a cuarta, como sí, si hubiera una palanca de cambios que te lleva, sí, de una a la otra. Eso es también una versión medio simplista de lo que sería el esoterismo y la espiritualidad. Uh-huh. También, como en muchos otros ámbitos que se ha mediatizado todo, se ha producido una simplificación extrema de determinados aspectos que pertenecerían a un alto contenido espiritual, en otra época tal vez. Entonces, lo que sería interesante es que quienes ofrecen experiencias de contacto pudieran ofrecer. Un muchacho de Chile que me contactó, que dice que un amigo de él, que es un profesional, un técnico, que recibe contactos permanentemente, que le informan sobre los ovnis, sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre los misterios de la Atlántida, la antigüedad, bla, bla, bla. Sí, sí. Pero no se contacta con seres extraterrestres, se contacta supuestamente con el espíritu de un cura que vivió en Brasil, en un pueblo de Brasil, sí, en el siglo XIX. Ajá. Se parece un poco a la historia de Parravicini, que era médium de Fray José de Aragón, que vivió ahí por el siglo XIII, XIV. Claro, digamos, sí, ese tipo de cosas. Para ser un parangón, digamos, ¿no? Entonces, así, este muchacho me mandaba mails diciendo, bueno, si yo podía ayudarlo a difundir lo que hace, los mensajes que recibe. Yo ya le dije, mira, el caso que vos me estás contando, por ser un contacto que se está produciendo en este momento, me parece muy interesante. Pero en vez de contarme cuál es el origen de los ovnis o cómo surgió la Atlántida, más me interesaría que me des un dato de ese fraile que no figure en los libros, que no figure en ninguna parte, digamos, escrita, sí, que se lo pueda buscar. Y de esa manera vamos a determinar que es un contacto comprobado. Claro. O sea, tener la posibilidad, si vos tenés realmente contactos todos los días con seres de otros mundos o con seres con espíritus de personas que fallecieron, macanudo, está bien, pero en vez de pedirle cosas a lo grande, digamos, sí, sí, vamos a lo pequeño. ¿No? Y entonces, si esa persona dijera, por ejemplo, que en tal lugar de Brasil, si vos excavás 1.5 metros, vas a encontrar, no sé, los huesos de un fraile que fue enterrado ahí, que tenía un anillo de oro con un sello cuadrado de rubí, y vos vas, haces el pozo y encontrás eso, estás probando algo tan extraordinario que sería un nuevo parámetro para toda la parapsicología, para toda la investigación, todo lo que es el mundo paranormal, así como lo conocemos ahora, daría un vuelco de 180 grados. ¿Por qué privarnos de eso? Y eso es algo que muchos, cuando uno les plantea ese tipo de cosas con la mejor onda, con la mejor buena voluntad, te dicen, no, lo que pasa es que vos no querés que creer. Que vos no querés creer, sí. ¿No? O que vos no crees. Claro, y yo realmente te digo la verdad, Fernando, yo a esta altura cada vez creo más. Cada vez creo más, y creo cada persona que se acerca al café ufológico y que cuenta su historia, la creo. y me siento en la necesidad de en principio creerlo todo, que es la misma actitud que tenía Joseph Allen Hynek, el doctor Hynek, a quien tuve el agrado de conocer y conocer bastante profundamente, porque fui uno de los que lo acompañó a recorrer Buenos Aires las dos veces que vino a Buenos Aires. Ajá. Y era un tipo que estaba dispuesto a escucharlo todo, que se interesaba por los relatos de la gente. Uh-huh. Y a partir de ahí construía teoría. Claro, él era el que decía que el que más que la prueba le interesaba lo que el testigo le contaba, ¿no? De alguna manera, él sostenía fundamentalmente que no tenemos. Cuando nosotros decimos que investigamos ovnis, mentimos. Uh-huh. Porque lo que investigamos son informes, testimonios. Entonces el testigo es algo fundamental, como el testigo es algo fundamental en cualquier juicio. Uh-huh. Si a vos te echan de la radio, lo primero que te va a pedir el abogado es que presentes tres testigos. Uh-huh. Y me ofrezco en todo caso. Pero lo que sucede en la justicia es que si vos vas con el celular y decís, vea, tengo una foto un poquito movida que saqué, pero esto es lo que yo pongo como prueba. Dice, no, primero tráigame un testimonio y después agrégueme la foto. Ahora se está dando en las redes sociales, en internet, toda una inversión de la forma de proceder. Sí. Se desprecia el testimonio, te ponen un video en YouTube. Claro. Y dicen, bueno, ¿qué opinás sobre este avistamiento producido sobre un aeropuerto de China? Y yo qué sé, nunca estuve en China, claro, ni en ese aeropuerto. Claro. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés sobre el tema este de los Skywatchers, los vigilantes del cielo, toda esta también subcultura dentro de la cuestión ufológica, ovni, que justamente, bueno, han alimentado mucho este tema de la captura permanente de objetos que vuelan en el cielo, que pueden ser cualquier cosa, desde un ovni verdadero hasta un avión, hasta un helicóptero, ¿no? Hasta una bolsa de plástico, ¿no? Sí. ¿Cómo lo evaluás vos, claro, este fenómeno, ¿no? Porque hace tiene varias décadas ya. Por supuesto, sí, es una cosa que ha venido a complementar el elenco estable de ufólogos, digamos, ¿no? Claro, claro. Pues, en principio partamos de definiciones. Yo por ahí tengo en internet publicada en algún lado una definición que se titula ¿qué es un ufólogo?, ¿no? Y para mí un ufólogo es alguien que tenga los conocimientos que tenga, la edad que tenga, se dedica algunos días, algún tiempo a este tema y comparte con otros. No le pido más exigencia que esa. Me incluyo, te incluyo a vos. O sea que como profesor, yo con vos con un 5 apruebo. No, pero absolutamente. Bueno, de hecho, en la universidad se aprueba con 4, por lo menos. Pero digamos que, por un lado, dentro de todo lo que son los ufólogos, sí, siempre estuvieron lo que quisieron tener una línea cientificista. Sí. El caso de Heine, de Jacques Vallée, el caso acá de Oscar Galíndez, de Roberto Banch, Oscar Uriondo, Guillermo Roncoroni, mi gran amigo, que fue una gran pérdida para mí que falleciera. Y después estaban los místicos, ¿no? El caso de, bueno, Romaniuk, Sixto Paz-Güells, los que buscan el contacto, Dante Franch, que es una gran persona, Francisco Cecchi, todos los que buscan el contacto con lo extraterrestre. La parte, digamos, más mística, contactista del tema. Y después están los divulgadores, el caso, por ejemplo, de Fabio Serpa, que si algo hay que agradecerle es toda la tarea de divulgación. Exacto. Y de imponer el tema. De imponer el tema. Que hizo en estos años, digamos, ¿no? Qué sé yo, si la comisión de la Fuerza Aérea hubiera tenido un Fabio Serpa adentro, ya era conocida en otros planetas. Exacto, ¿no? Totalmente. Entonces, es mucho más valorable toda la tarea de divulgación con sus revistas, con sus conferencias, el pionero de los audiovisuales en la Argentina. Y por otro lado también estaban aquellos que negaban todo. Uh-huh. Los que tienen una posición detractora, escéptico. Sí, sumamente escéptica, digamos. Ya. Claro, ¿no? Esos que se dedican a negar. Pero negar yo pienso que también es una forma de creer. Uh-huh. Porque vos negás desde lo extraterrestre. No podés negar otra cosa. No negás la existencia de los planetas en el universo. No, negás lo extraterrestre. Entonces, es participar del mismo mito, que es lo que nos engloba a todos. Mito activo y viviente, por supuesto. Y después están los nuevos, los Skywatchers, sí, que vienen a complementar teníamos una mesa de cuatro patas y le surgió una quinta. Uh-huh. Y esto significa qué cosa significa, que ya las cámaras no tienen rollo. Entonces es mucho más barato sacar fotos a rolete y filmar sin necesidad de que eso signifique un gasto. Y cualquiera, gracias a Dios, a cómo ha surgido la tecnología, sí, podemos tener acceso a cámaras de gran calidad, a cámaras infrarrojas y demás, cosa que antes era prácticamente imposible o sumamente oneroso. Sí. Así que eso le ha dado todo un impulso al tema OVNI, ha hecho que pierda espacio en los medios de prensa tradicionales y gane un enorme espacio en los nuevos medios digitales de comunicación. Las TICs, las nuevas tecnologías de la comunicación, son la herramienta emblemática de estos Skywatchers. Y eso le genera la posibilidad de que tenemos más elementos, tenemos más gente que sale a filmar, y después están los mix de todo esto. Por ejemplo, hay Skywatchers que a lo mejor tienen la mejor tecnología, las mejores cámaras, trípodes y demás, pero sienten una llamada antes de sacar la foto. Sí. Eso sí. Es la componente mística. Claro. Que se incorpora lo más arcaico con la más modernísima tecnología. Uh-huh. Todo esto suele suceder en este tema. Y lo que yo rescato de todo esto, y estoy hablando, digamos, de que formamos todos parte de esta, todos los que nos dedicamos a este tema formamos parte de este todo de la ufología, que es riquísimo y que nos permite tener un acercamiento a muchos temas, no a este. Los platos voladores son una excusa, Fernando. Nosotros sabemos de muchas más otras cosas gracias a este tema. Muchas más otras cosas que nunca las vas a ver en el programa de Tinelli. Uh-huh. Que nunca las vas a ver por televisión. Que nunca figuran en los grandes medios. Y eso es la apertura a un conocimiento y una apertura de conciencia también, que a nosotros nos permite entender todo mucho mejor. Y eso lo he notado en toda la gente, por ejemplo, que participó en grupos de investigación OVNI y que hoy son profesionales en lo suyo. Nadie está arrepentido de todo lo que aprendió a través de esto. Porque también tenemos una cultura, Fernando, que prioriza lo académico. Vos tenés que tener un título para ser alguien en la vida. Vos, licenciado, ¿en qué sos para decir lo que estás diciendo? Ese tipo de argumentos de autoridad académica que se utilizan. Y se desprecia el autodidactismo. El autodidactismo, que es una forma que ha servido para motorizar creaciones en toda la humanidad, es despreciado por nuestra cultura académica. Claro, por la cultura enciclopédica. Absolutamente. No vas a encontrar una universidad que favorezca el autodidactismo. Todo lo contrario. Y hay también un énfasis académico en favorecer el pensamiento crítico y no el pensamiento creativo. Uh-huh. Y el pensamiento crítico lo tiene el taxista. Viste que vos te subís a un taxi, sí, y el tipo es especialista en criticar al gobierno, a la municipalidad, a todo lo que vos se te ocurra, el tipo ya sabe criticarlo todo. Entonces, no hace falta ir a una universidad para saber pensamiento crítico. Necesitamos gente con capacidad de crear, con capacidad de producir. Y yo creo que a la ufología nos lleva a esto también. Fíjate vos qué cosa tan extraña, curiosa y agradable, que en las reuniones Río 54, que repito, se realizan en Capital Federal todos los primeros jueves de cada mes religiosamente, 18:30 horas, en el Café de la Subasta, Río de Janeiro 54, en Ciudad de Buenos Aires. Y en las últimas reuniones, en los últimos tiempos, estamos recibiendo muchos inventores. Gente de la Asociación Argentina de Inventores, ajá, que vienen y vienen a escuchar las cosas que se dicen, a ver qué ideas les pueden surgir a ellos. ¿Y quién te dice que de esto salga alguna patente, no? De hecho, uno de los que viene cada tanto es el ingeniero Marcelo Ferro también, ajá, que tiene el plano, digamos, el diseño de un plato volador argentino. Claro, sí. Sí, sí, sí, sí. Que en su momento Fabio Serpa lo ha difundido mucho, y él siempre habla de su... Ahí te quiero preguntar algo. ¿Ferro logró realizar algún prototipo de eso? Yo no estuve muy al tanto de esa historia. Es una parte que me perdí de la historia del desarrollo de la cuestión omnilógica. Porque acá hay una leyenda que no la puedo constatar, que, por ejemplo, el ingeniero Álvarez López, profesor de física, el físico Álvarez López, ya fallecido hace un montón de años atrás, dicen que hizo volar un pequeño prototipo dentro de la Universidad de Córdoba, de un ovni. No, eso es cierto. En realidad, ¿es cierto en qué sentido? A ver. Es cierto porque tengo testimonios. Es decir, ¿De lo de Ferro o lo de Álvarez López? Lo de Álvarez López. Dale, contame el ingeniero Álvarez. Bueno, uno de los que contó eso. También en el Café Ufológico Río 54 fue Roberto Martínez. Ajá. Roberto Martínez fue otro gran creador. Porque siempre que hablamos del tema, insisto, estamos hablando de creatividad. Por eso nos dedicamos a la comunicación, a la publicidad, a ese tipo de cosas también. Hay algo de eso. José Álvarez López, recordemos que había escrito libros como el Enigma de las Pirámides. Exacto, todo eso. Dioses y Robots, creo que era sí, otro. Sí, señor. Un ingeniero cordobés que había viajado a Egipto en su momento para estudiar las pirámides. Estuvo meses adentro de las pirámides tomando medidas. Y de ahí sacó una serie de conclusiones matemáticas. Sí. Y José Álvarez López, en una carta que mostró Roberto Martínez en el Café Ufológico Río 50. Roberto Martínez, ¿quién es? El creador de los cadetes del espacio 2001, ajá, el que hacía experiencias de cohetería civil en los años 60 y 70. Uh-huh. Experiencias que lograron el mayor logro de la aeronáutica civil latinoamericana, lanzando la Mona, creo que se llamaba Cleopatra, a 20.000 metros de altura por un cohete lanzado exclusivamente por civiles, muchos de los cuales eran a lo mejor chicos de 17, 18, 19 años. Eso se hacía también en la Argentina en otras épocas, antes de los militares. Uh-huh. Y Roberto Martínez mostró una carta de Álvarez López donde decía que el prototipo que había hecho, que era como una especie de esferita pequeña que se movía, terminó rompiendo una cantidad de cosas dentro del laboratorio porque se le fue de control. Sí. Y efectivamente da cuenta de que se movía y de manera preocupante. Vos sabés que Álvarez López, yo lo traje con otro grupo de amigos a Capilla del Monte a principios del año 2000, 2001. Nos contó cosas fabulosas. Vino a algún congreso también donde tuvo algún incidente con Jorge Suárez y con Don Pedro Romagnuc, donde me tocó ser amable componedor de ese momento, me acuerdo, no me lo olvido nunca más. Y nunca le pregunté sobre esta historia. Me contó cantidad de cosas fantásticas, ¿no? Era un tipo realmente con un carisma, con un magnetismo, ¿no? Para escucharlo, fabuloso. Pero nunca le pregunté, ¿viste? Como ahora después de ponerle, vos te vas a Buenos Aires, y yo digo, pero ¿cómo no le pregunté a Rubén sobre si es cierto que participó, qué sé yo, del lanzamiento de la Mona? Claro. Bueno, lo mismo me pasó con Álvarez López. Así que la historia fue esa. No fue en sí un prototipo, sino una esferita que él logró que volara. Aparentemente fue así, un objeto que volaba, uh-huh, movido por determinada fuerza, sí. No tengo la data técnica, digamos, de lo que era. Ahora, qué loco, nadie continuó con el progreso. Y bueno, pero hay tantas cosas que nadie continuó. ¿No? Sí, no. Escúchame, el pionero de la ufología argentina, Ariel Ciro Rieti. Ariel Ciro Rieti, sí, me está de con, sí. Que yo tanto lo he querido y creo que la última entrevista me cupo hacérsela personalmente, que hay publicados datos de esa entrevista en Mitos del Milenio, en una nota final que le hice cuando falleció. Rieti fue un pionero en una cantidad de cosas impresionante. Construyó un avión en la azotea de su casa. Sí. Hizo que estaba ahí, ¿no? En una cortada que salía a la calle Medrano, ¿puede ser? Sí, Por ahí por Primera Junta. O... Exactamente. Más específicamente en la calle Lezica 3948. Ahí muy cerca del café Las Violetas de Caballito, sí, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires. Claro. Muy cerca de Las Violetas, entrando por ahí por la por esa calle Lezica que pega una curvita, sí. Estaba el balcón de Rieti con sus paneles solares en el balcón y una luz que aparecía prendida por energía solar. Y estamos hablando de los años 60-70, ¿no? Claro, y él fue el primero también en construir un detector de ovnis genuino argentino en el año 1968. Sí, la pregunta tonta que te voy a hacer, yo era bueno, vos también eras chico, yo también, pero vos estabas tal vez más metido, ¿funcionó? El detector de ovnis, en realidad, él se basaba en un dato en que en el año 1965, cuando fue el caso de la Antártida, se observa exactamente que por un lado estaba el teniente. En ese momento era mira vos, lo dije con el cargo correcto en la época, el teniente Pericé, sí. En la base Decepción y el teniente Sosa, del que poco se habla, en la base Orcadas. Y en la base Orcadas es donde en los variómetros y magnetómetros que existen en Orcadas se produce la digamos una anomalía en los valores, en momentos en que se estaba produciendo la observación de un fenómeno luminoso que cruzaba el cielo. A partir de ahí se coincidió con otras historias de otras partes del mundo también, en que se decía que los ovnis generaban un campo electromagnético. Entonces lo que había hecho Rieti era una especie, para que vos te des idea, de imán gigante o de brújula gigante. Ajá. Que tenía un tubo para impedir que entraran corrientes de aire, un tubo largo de acrílico, como de un 80 centímetros de largo, una cosa bastante grosera. Eso pendía de un hilo del techo y tenía una aguja imantada larga en el medio. Y de acuerdo a si se podía llegar a mover un poquito esa aguja, que pendía de un hilo, de una tanza, tocaba un contacto y hacía sonar un timbre. Eso, digamos, era el primitivo detector de ovnis que había diseñado Ariel Ciro Rieti, y que después en Córdoba, en el Museo OVNI de Egon Hoffman. Sí, el Museo OVNI. No sé si está todavía. Yo no tengo ni idea. Ahí en Villa General Belgrano. Claro, sí. Ahí había uno de esos detectores. Sí. Claro. ¿Supiste qué supiste sobre Egon Hoffman? ¿Qué historia tenía Egon Hoffman? Mira, no, yo lo único que hice fue visitar el museo cuando él estaba en vida. Sé que después el museo lo siguió atendiendo su viuda. Hablé lo que pude hablar en ese momento también. Era un museo bastante particular, muy tenía cosas interesantes, como por ejemplo este de detector. Que si uno conoce la historia del detector, es interesante para verlo, eso como una cosa histórica. Y después tenía revistas y libros de diversas épocas sobre el tema. Y después tenía cosas como plantitas, por ejemplo, dentro del museo, cosas así, o piedras. Piedras que se suponía que podían ser extraterrestres. Qué sé yo. pero digamos, no pasé más allá de eso, no tuve un trato con él. Simplemente hubo una ocasión que vacacionamos con mi esposa en ahí en General Belgrano y visitamos obligadamente el museo, por supuesto, ¿no? Como si uno vacaciona en Victoria, tiene que visitar el museo de Andrea Pérez Limonini y de Silvia Pérez Limonini. Exacto. Te doy un minutito de descanso, yo hago un par de publis y continuamos hasta el final con Rubén Gurú Morales en esta nota aquí en Cielos Profundos 2015, Cielos Profundos 18 años. Bueno, volvemos a recordarte que está la muestra de Andrea Rodríguez y Fabián Pan de dibujos y pinturas en Sala Poeta Lugones hasta este 23 de enero. El horario de visita es de 8:30 a 15 horas y de 16 a 21 horas. ¿Sí? Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y Un Nombre en Capilla del Monte, Chubut, esquina Aristóbulo del Valle. Te comunicás a través del teléfono 03548-155-69667 o escribiéndoles al email hostalduendeazul@gmail.com. Shanti del Uritorco, artesanía, regalería holística, música devocional en gran variedad, étnica, nativa, láminas también, leyendas, símbolos sagrados, infografía. En Paseo La Cascada, Diagonal Buenos Aires 123, local 9, Shanti del Uritorco, que te ofrece además aceites esenciales, perfumes para ropa, difusores aromáticos de elaboración propia. El local 9 del Paseo La Cascada en la Techada Capillense, Shanti del Uritorco. Y nos vamos de paseo a lugares especiales de toda esta zona Uritorco con la gente de Excursiones Ángelus, Grutas de Ongamira, San Marcos Sierra, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olaén, La Cumbre y el Dique San Jerónimo, y el especialísimo paseo de Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer. Excursiones Ángelus en Diagonal Buenos Aires 66. Te comunicas telefónicamente para informes y reservas al 482-768 o al 156-34-532 o en el Facebook Ángelus Viajes. Aromas del Uritorco, nuestra fábrica de sahumerios de Capilla del Monte. Fragancias clásicas por 20 unidades. Hay nuevas fragancias en este formato. Hay nuevas fragancias también en el formato de fragancias por 100 unidades. Conos, espirales, esencias, porta sahumerio. Los pedidos a Aromas del Uritorco al 03548-155-70516, 03548-155-78688 o en aromasdeluritorco.com.ar. Pizzería y Muray está en Río Limay, esquina Bermejo, en el barrio de Aguas Azules. Pizzas Fainal, la fugaceta rellena exquisita, empanadas en gran variedad, picadas, postres, copas, heladas especiales. Pizzería y Muray, Río Limay, esquina Bermejo del barrio Aguas Azules. Comunicate al 1541-8883. Para los pedidos. Le pones un 10 a tu auto con diésel de 10, el diésel premium de Oil Combustibles en Estación del Cerro de Capilla del Monte. Senderos Encontrando Tu Interior en la Techada Capillense en Diagonal Buenos Aires 173. Variedad de música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, sahumerios y artesanías esotéricas. También podés poner a la venta tu material usado, por ahí esos libros que ya no lees más, porque has renovado tu biblioteca o porque, bueno, has dejado atrás una etapa de tus lecturas místicas, esotéricas o espirituales. Te llegás por Senderos en Diagonal Buenos Aires 173. Kuntur Hotel, con nuevos dueños en Capilla del Monte, el buque insignia de la hotelería capillense de la década de los 90, totalmente renovado. En Falucho 121, esquina Chubut, como siempre, un hotel de 3 estrellas de cálido diseño y esmerado servicio. Servicios y tarifas especiales para grupos, organización de eventos, reuniones y conferencias, y el famoso desayuno brasilero, que más que un desayuno es un almuerzo. Kuntur Hotel, nuevos dueños. Comunicate al 03548-481-766 o también en la www.cordobaserrana.com.ar www.energiacreato.com.ar. La Casa de las Energías Alternativas en Capilla del Monte es Ingeniería Crea, todo en energía solar y eólica. Ruta 38, esquina Tucumán, Bartolomé Jaimes, no la ruta 38 aquí en Capilla del Monte. Te comunicas al Facebook de Ingeniería Crea o en el 469-089 o 154-65-246. Y en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas vidaleras. Uritorco Maya, visítalo. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Naturaleza, energía y misterio, Cerro Uritorco, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y te comunicas personalmente y permanentemente con personal de Capilla del Monte. Personal de Capilla del Monte con nuevos dueños en la esquina de Hipólito Yrigoyen y de Anfunes. Abono día full, 50% de descuento en equipos, promo de 3 o más líneas. Personal de Capilla del Monte con nuevos dueños para estar comunicados permanentemente y personalmente en Capilla del Monte, esquina de Yrigoyen y de Anfunes. El sueño de la casa propia con Vivienda Sarmiento. Vivienda Sarmiento con financiación 100% con entrega pactada, 50% y también saldo en 6 cuotas fijas sin interés, o 50% y saldo en 12 o 24 fijas. Te comunicas con el representante oficial Santiago Ambrosio al 351-68-68-026. El sueño de la casa propia en Capilla del Monte lo hace posible Vivienda Sarmiento. Comunícate a la www.vivienda-sarmiento.com.ar. Y allí, donde se han firmado algunos ovnis también en los últimos tiempos, es el corazón del Cerro Las Gemelas, donde está el paseo Agua de los Palos. Agua de los Palos, un lugar, muchas experiencias. La entrada al complejo es libre y gratuita a partir de la hora 10 y hasta la hora 21, con todos los servicios de piscina semiolímpica, la barra de jugos, tragos y picadas, el restaurante, la casa de té, el sector de juegos y recreación para los más chicos, las cabalgatas hasta el dique Los Alazanes o hasta la cima del Cerro Las Gemelas, el trekking también, los shows a la puesta del sol, servicio de wifi, estación libre. Agua de los Palos, Cerro Las Gemelas, en el 03548-154-19465 o en el Facebook de Agua de los Palos. Gracias a todos los auspiciantes de estos vuelos de cielos profundos de los lunes de 18.30 a 20.30 horas y de los jueves de 19 a 21 horas. Hoy con la presencia de Rubén Gurú Morales. ¿Por qué te dijeron gurú? ¿Y por qué te dejaste decir gurú Morales? Bueno, ¿te cargaron? ¿Te hicieron una broma? No, en realidad es una historia particular. ¿O eras un santón hindú hace mucho tiempo? No tiene nada que ver con nada. En realidad es un apodo. ¿No? Y es un apodo que me lo pusieron por una parte en el servicio militar. Cuando fue la época de los... o sea, a mí me tocó una época muy particular. Pero yo estuve... estuve en el 77 con Videla de presidente. Ajá. Y en el 78, cuando ya me habían dado la baja, me reconvocaron por el tema del conflicto con Chile. Claro. Sí, sí. El conflicto de las Islas del Sur. Claro, de la Beagle. Exactamente, ¿no? Del conflicto del Beagle. Y a partir de ahí estuve haciendo una, digamos, no me acuerdo si eran 2 o 3 meses, que hicimos un entrenamiento intensivo en Campo de Mayo en un grupo de morteros. Ajá. Que ahí aprendí a tirar mortero. Te digo, vos sabés que después esa afición nunca la pude desarrollar. Pero como se trataba de formar, digamos, grupos tipo comando, sí. Cada uno de nosotros y cada, hasta incluso las armas, sí, tenían nombre. Por ejemplo, me acuerdo todavía, estoy hablando del año 78, teníamos un mortero que se llamaba Patora, sí, y otro que se llamaba Lulú. Ajá. De modo que había uno de los soldados que era estudiante de medicina y lo llamábamos el Doc. Sí. A otro que era muy loco que lo llamábamos el Insólito. Uh-huh. Y a mí, porque tenía cierto aspecto calmo, sereno, cosas así, me pusieron el Gurú. El Gurú. Ahora, es curioso que el apodo viene desde una época en que yo no usaba barba, ¿no? Sí, porque también hay que decirlo, y que estaba con el pelo rapado. De modo que debe tener otros orígenes. Así que después lo seguí utilizando, me siguieron llamando de esa manera. Y yo trabajo en publicidad y cuando, por ejemplo, yo soy diseñador en este momento de una publicación y firmo como Rubén Gurú Morales. Digamos, lo he tomado como un nombre artístico. Como un nombre artístico, buenísimo. Rubén, por último, porque nos quedan los últimos 12, 13 minutos de programa, Capilla del Monte, ¿no? Que sé que es un tema caro a tus sentimientos también, ¿no? Sí. Tus apreciaciones sobre Capilla del Monte, la evolución del tema aquí, la famosa huella del pajarillo, no recuerdo ahora si en algunas de las dos notas que te realicé hace un montón de años atrás hablamos de si las habías investigado o no vos por tu cuenta. No sé, que mucha gente, bueno, investigó en su momento, algunos viniendo acá, otros a través de los informes que les hicieron llegar otros investigadores. Claro, bueno, yo te cuento, yo habitualmente, Córdoba siempre ha sido uno de mis destinos turísticos predilectos. Uh-huh. Yo no conocía Capilla del Monte y confieso que soy una víctima también del mito ovni, de haber venido acá gracias al tema del pajarillo. Claro. Porque yo la primera vez que llego a Capilla del Monte es un año después, en 1987. Uh-huh. Que ahí fue cuando se había producido otra... La transformación de la huella en la huella negra, digamos. Claro, en ese momento se había producido la transformación de la huella, que estaba visible. Y también en ese momento se había producido una quemazón en el overo. Sí, sí. Es que sí, una quemazón hecha por gente. Fue esa. Bueno, yo no sé qué es lo que vos pensás sobre el pajarillo o sobre el overo. Yo siempre dije que era un fraude y el overo, sé quiénes la hicieron y todo eso, pero bueno, fue algo que se inventó en su momento, ¿no? También. Claro, digamos que si hubiera sido... Mi posición no ha cambiado en 25 años que estoy en Capilla del Monte con todo este tema, nunca, y tengo montones de testimonios al respecto de cómo se hicieron estas cosas que alimentaron más el mito que finalmente estaba subyaciendo, digamos, acá, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y pero vos qué tenías en ese tiempo como investigación, como información, Bueno, la información fue... Lo del 87 acá, por ejemplo. Claro, yo vine acá y traté de hacer una investigación que para mí, digamos, Capilla se había transformado en lo que yo denominé como el santuario extraterrestre. Claro. ¿No? Y a partir de ahí yo empecé a hacer entrevistas de una manera muy discreta. Me fui acercando a determinados protagonistas para preguntarles un poco, conocerlos. Por supuesto, hablé en ese momento con Jorge Suárez, que estaba ahí en la roticería Adrogué, atendiendo la caja y cortando fiambre, porque él, digamos, había sido funcionario de gobierno, pero tenía su negocio como cualquier otro. Y también hablé en ese momento con Gaby, la chica que se había perdido con otros cuatro chicos que se habían perdido en el Uritorco en el año 86, por ahí, que tuvieron una experiencia de tipo místico y tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Por supuesto, hablé con Pancho Lobos, el bombero que hacía las veces de guía en ese momento. Y a mí, yo rescato muchas cosas de esa época. Por ejemplo, Pancho Lobos para mí no era un simple guía turístico. Yo llegaba a Capilla, iba derecho al cuartel de bomberos, la calle Salta, ¿eh? Sí, señor. Bien, me acuerdo. Buena memoria, Rivadavia y Salta. Iba al cuartel de bomberos, lo buscaba Pancho y le decía, Pancho, quiero alojarme. Bueno, ¿cuántos son? ¿Qué necesitas? ¿Cuántos días te vas a quedar? Y él te ubicaba. Hablo con Doña Pocha, que ya... Sí. Era una cosa... Eso era la Capilla de ese momento. Y también yo, Jorge Suárez, charlaba con él y lo acompañé, me acuerdo, a la primera conferencia que dio. Su primera conferencia pública, que se dio en el año 1987 u 88, en el bar La Salamanca de San Marcos Sierras. Me llevó él en el auto, en un Peugeot que tenía, 504. Así que le quedo agradecido. Y tengo mi, digamos, y después yo a Suárez lo veía y le preguntaba cosas del tipo, ¿qué tal, Suárez? ¿Hay agua en el dique? ¿Cómo viene el río? Y no, dice, quédate tranquilo que llovió bastante esta vez. Claro, pues en ese momento había que preguntar por el dique. Claro. Pues el dique era los alazanes, no había otro dique. Claro. Y digamos, tengo buenos recuerdos. Y también me acuerdo de algo particular. Por ejemplo, que yo fui por las casas y a hablar con la gente como alguien que va preguntando sin chapear como investigador. Uh-huh. O como persona que hace estudios académicos sobre algo. Entonces yo iba preguntando y le decía, perdón, señor, veía a alguien cortando el pasto. Y decía, perdón, señor, ¿qué sabe de esto de los ovnis que dicen que se ven sobre el cerro? ¿Qué me puede contar? Y el tipo me decía, bueno, dice, si será cierto que hasta ha venido gente de Buenos Aires a investigarlos. Y yo estaba viniendo de Buenos Aires. Entonces ahí me di cuenta que yo también era parte del mito y que yo estaba contribuyendo a expandirlo como estoy contribuyendo y vos estás contribuyendo en este momento. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque sea lo que pase en Capilla del Monte, es algo que trasciende. Digamos que voy a decir algo que puede sonar que puede lastimar a más de uno, pero el patrimonio espiritual e intangible de Capilla del Monte supera en mucho al patrimonio natural material. ¿No? Hoy me pasó una cosa en el urbano que te la cuento. Iba en el urbano rumbo a la toma. Sí. ¿Ibas parado o sentado? Sentado. Me tocó un horario que iba sentado. Y de pronto suena el timbre, miro para atrás y veo que no hay nadie tocando timbre. La gente mira y vuelve a sonar el timbre y suena el timbre en lugares donde no hay ninguna parada. Conclusión que uno de los pasajeros dijo, lo que pasa que hay un ser de luz que quedó atrapado en el urbano y que toca el timbre para salir. Y que si uno le saca una foto, atención Capilla del Monte, si uno le saca una foto a la puerta del urbano cuando suena el timbre, puede aparecer el ser en la foto. Entonces esto te demuestra que es un patrimonio, la maravillosidad supera, es algo extraordinario. Sí. Y yo creo que eso que tiene Capilla del Monte es algo que se ha perdido en la mayoría de la civilización, en lo que nosotros consideramos civilización y urbanización, ¿no es cierto? Creo que esa cosa que tiene Capilla, eso de hablar de la energía de Capilla, y realmente la energía está, porque vos subís ese cerro que es un horror, ese camino lleno de piedras, que nunca se les ocurrió hacer una escalera como la gente, y cuando llegás arriba te sentís que estás descansado. Vos llegás a la cumbre del Uritorco y ahí se te baja todo el estrés. Te descansás totalmente, te relajás y después volvés y no sentís nada a la noche. Eso es algo para tener en cuenta. Evidentemente algo hay con esto, algo que se ha perdido en nuestras culturas tecnológicas y que lo tenían, como te venía diciendo antes, los pueblos originarios, esos que vivían más en contacto con la naturaleza. Y vivir más en contacto con la naturaleza es vivir más en contacto con lo espiritual que nos rodea. Bien, Rubén, no sé si queda algo más para agregar, que invites, si querés, nuevamente a la gente a visitar el Café Ufológico Río 54 en Buenos Aires, a integrarse por ahí con información a la página que tiene el café, ¿no? Y bueno, y nos seguiremos encontrando aquí en Capilla del Monte, tal vez en Buenos Aires, y seguiremos charlando, ¿no?, sobre estos temas que nos interesan, ¿no? Pero por supuesto, sí, simplemente le digo a quienes les interese el tema, busquen en Google Café Ufológico Río 54, lo van a encontrar, busquen Cafés Ufológicos. También la idea nuestra es tan abierta y amplia que como tenemos ya 5 años coordinando un café ufológico y dándole consejos a otra gente que lo hace, si alguien quiere hacer un café ufológico en su localidad, en su ciudad, donde sea, nosotros, que se ponga en contacto con nosotros y que a través de eso podemos llegar a darle algunas pistas para que la iniciativa sea además difundida en conjunto. Porque eso es lo que hemos logrado nosotros, que tenemos una red argentina de cafés ufológicos que nos realimentamos y nos redifundimos mutuamente. Y eso genera una sensación de pertenencia muy linda y una actividad que realmente me está llenando el alma en esta etapa de la vida. Bien, Rubén, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a vos, Fernando, por dejarme expresar, sobre todo porque en las reuniones de Río 54 solamente coordino y rara vez digo algo de las muchas cosas que pienso. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Rubén Gurú Morales, en este vuelo de cielos profundos de hoy. Nos vamos despidiendo, ya llega el programa de mi amigo Dante Franch, Encuentro Cósmico, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será.